El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Bienvenidos a un nuevo programa de Mujeres Alterando el Sistema aquí en la franja Infractoras de Mentes. Bienvenidos y bienvenidas. Como saben, pueden comentar al fanpage de Infractoras de Mentes y dejarnos sus comentarios sobre los programas que están aquí en Radio Casa de la Cultura de 4 a 4 y media o llamarnos al 222-0966. Bueno, les recordamos que empezamos un nuevo bloque de programas este mes sobre cómo son las prácticas culturales, ¿no? Cómo estas prácticas se han ido normalizando, las prácticas de las fiestas, ¿no? Cómo se han ido, cómo son cada vez más ordenadas. Y bueno, esto, un gran ejemplo lo podemos ver en lo que hablábamos ayer justamente sobre las fiestas de Año Viejo, que ya no son con la misma intensidad como se festejaban en los años anteriores, ¿no? Y justo por eso este programa vamos a compartir sobre las fiestas de pueblo, una de las prácticas que aún existen, y es por eso que decimos que el año inicia, pero la fiesta continúa. Y vamos a hablar sobre las fiestas de Píllaro, estas famosas fiestas, pero antes vamos a escuchar a Paulina Tamayo en la dupleta de hoy. Paulina Tamayo es una mujer que conquistó Ecuador desde los 5 años de edad. Ella fue una artista que nació aquí en Quito, en Ecuador, el 18 de abril de 1965. A los 7 años ingresó a la compañía del primer autor ecuatoriano, don Ernesto Albán, donde permaneció por 12 años, y ella fue la primera artista que tuvo éxito de aquel artista, ¿no?, de aquel representante. Vamos a escuchar dos canciones de Paulina Tamayo y regresamos para compartir un poco más de la biografía de ella. Escuchemos Avecilla y luego Canción de los Andes. Regresamos con más de Infractoras de Mentes. Triste es la vida así. Quiero mejor morir. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. Hijo de mi alma, hijo mío, ¿dónde existes? No te veo, no te oigo, ¿dónde estás? Contesta tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana presuroso y agitado y volvías, me dijiste que volvías al partir y no vuelves a tu casa ni a tu casa. Que te espera, que sin ti se muere ya. Vuelve pronto mi adorado, mi consuelo, mi esperanza, que te espera mi angustiado corazón. Todas las tardes junto a la puerta llora y suspira así. Más una noche.

porque ella sabe que no ha defraudado al pueblo ecuatoriano en sus 38 años de música, haciendo música para Ecuador. Esta fue la dupleta de la semana y ahora continuamos con más de Infractoras de Mentes, aquí hablando sobre las fiestas de Píllaro, estas fiestas que culminan hoy. Y claro, ¿no? Se dice que fue rebeldía mestiza e india lo que originó estas fiestas, ¿no? Según algunas versiones, las diabladas se remontaban en la época de la colonia, cuando los terratenientes elegían en Día de Inocentes el día para que los indígenas pudieran divertirse, sus días libres, ¿no? Dentro de estas haciendas en las que ellos trabajaban. Y estos mismos se disfrazaban de diablos para distraerse, asimismo para protestar el abuso, la opresión, la represión de los cuales ellos eran víctimas. Escogieron la imagen del diablo porque fue una forma de expresar, ¿no? Fue lo que los españoles usaron para provocar temor al momento de evangelizarlos, ¿no? Otra versión indica que los antepasados varones, en afán de defender a las mujeres de sus tierras, crearon un ritual en rechazo hacia los otros hombres de otras comunidades, ¿no? Y igual decidieron disfrazarse de diablos para espantar y ahuyentarlos de sus mujeres. Las fiestas de la Diablada de Píllaro es una de las fiestas que en vez de celebrar al Dios, se celebra al diablo. La ciudad se convierte en un infierno terrenal con un desfile de diablos por todos lados. Las vestimentas de los hombres están comprendidas por zamarros, por ponchos rojos, con flecos de muchos colores, las máscaras enormes de diablos y que son muy diversas. Y tienen muchos cuernos, ¿no? Vamos a escuchar la Diablada Pillareña y regresamos con más de Infractoras de Mentes y contándoles más sobre estas famosas fiestas. manos y con látigo en la mano. El diablo en esta fiesta no es visto como una... no es como una visión religiosa, ¿no? Se lo ve como un símbolo de desprecio y de liberación. Los nativos quichuas sentían desprecio e ira por sus sometimientos y empezaron a disfrazarse de diablos para expresar ese repudio, ¿no?, a la gente quienes los estaban violentando. La tradición seguía y siguió con los... bueno, esta tradición siguió con los mestizos, pero a diferencia de ellos que celebraban estas fiestas en las haciendas, ellos empezaron en los pueblos y fueron llevando, extendiendo todas estas tradiciones hacia la ciudad. Ingresaban agitando violentamente juguetes de cuero, de cabro y asustando con sus máscaras enormes a los espectadores. El ritual se realizaba primero en las grandes haciendas y luego en la vida republicana. Llegaron del campo a la urbe a través del símbolo del diablo. Se convierte en una fiesta para expresar la rebeldía de todas las personas. Durante largos años de celebración se ha vuelto una fiesta importante en Píllaro y en muchos lugares, ¿no? Es reconocido internacionalmente, no solo porque expresa una manifestación de rebeldía, sino porque con esta fiesta se ha logrado recuperar la memoria y el aprecio a la identidad cultural que poco a poco se está perdiendo, ¿no?, en nuestro país. La Diablada de Píllaro nace hace décadas en los cerros de Píllaro por iniciativa de los nativos de San Miguelito y de otras comunidades del sector que decidieron llevar a la práctica su historia. Los cuentos y todas estas versiones de la gente que vivía antes ahí comentaban sobre el diablo de Píllaro, ¿no? Y es ahí donde nace todas estas prácticas que ahora se celebran hasta el 6, hasta hoy, justamente. Indicaba, ¿no?, que el indio salta, baila y se alegra transformándose en diablo, imaginándose en las caretas que usan, viendo a sus opresores, viendo a la gente que los estaba violentando, y de esta forma ellos poder asustar a quienes les imposibilitaban su libertad, ¿no? La Diablada de Píllaro es muy, muy famosa y reconocida. Ahora justo algunos compañeros están festejando y compartiendo con la gente de la comunidad. Ya vendrán y nos contarán en los programas siguientes cómo vivieron ese último día ya en Píllaro, locamente, ¿no? Vamos a escuchar antes de terminar el programa un poquito de la canción de Solusong y luego regresamos con más de Infractoras de Mentes para despedir. Oh, Ya llegando casi al final del programa, comentarles un poquito sobre Píllaro, que es un pueblo ubicado a 160 kilómetros de Quito. Está en la provincia de Tungurahua, donde durante varios años se celebran estas famosas fiestas, donde acuden millones de personas ecuatorianas y extranjeras a ser parte de estas diabladas. Y igual les invitamos a que los años siguientes, a quienes no hemos sido parte de aquellas diabladas, podamos ir y expresar y ver cómo la gente expresa esta resistencia frente a la opresión, ¿no? Como comentábamos al inicio, hay diferentes versiones del origen de esta diablada. Unos dicen que fue por el tiempo de la colonización, por celebrando a los santos inocentes, otros por que los hombres querían ahuyentar a quienes serían sus rivales. Y bueno, entonces ya estamos aquí en el final de Mujeres Alterando el Sistema, y mañana y pasado estaremos hablando más sobre la cultura, ¿no? Sobre cómo las fiestas y las tradiciones en los pueblos y en las comunidades ecuatorianas aún permanecen. Yo soy Carla, un saludo para todas y todos quienes nos escuchan fielmente en Fractoras de Mentes. ¿Ninguna murga? ¿Cómo? Sí, señoras y señores, no existe ninguna murga. Pero ¿y los cachafaces? Los cachafaces no existen. Pero la loca.